Hoy, 31 de diciembre, última misa del año, pues me gustaría hablar un poco de las últimas cosas. Por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido, hasta que lo vi en una película, que alguna sería la última alma que Dios crearía, humana. Y es verdad. Puede haber muchas, pero una será la última, después de la cual ya no habrá más almas humanas, aunque no le dé tiempo ni a nacer, ni a desarrollarse, ni a nada, en el seno materno. Pero una será la última alma y tendrá su número, un número de miles de millones, pero ese número será el último. Y después, nada. Y podrá decir, yo fui el último ser humano en el cielo, ya para siempre yo seré el último, como San Silvestre que celebramos hoy. Pues puede decir, yo soy el último cada año, ¿eh? Pues es curioso. Incluso Adán podrá decirles a muchos biólogos, pues mira, aquí estoy de carne y hueso, vosotros que no creíais que correteé por la tierra, y dirán, pues sí, Adán, y esta es Eva. Bueno, después lo mismo sucederá pues con muchas cosas. Hay muchas que serán las últimas en ese último día. Y con la vida humana lo mismo. El tiempo será exacto, hasta el segundo fijado, lo que uno tiene de vida. Y ni una más. Fijaos la cantidad de días, de horas que se nos dan, que usamos bien, que desperdiciamos, que usamos otra vez bien. Pero habrá un último minuto, un último segundo, una última décima de segundo. Y lo mismo sucede con las cosas de cada día. Incluso cada día hay un último momento del día en que estamos despiertos. En cierto modo, cada día es un resumen de la vida. Y la cama como si fuera el morir, ¿eh? Cada día tenemos como un nacimiento, un empezar, con la ilusión del nuevo día, ponernos en marcha, tal, después ya al final del día el descanso, sí, como símbolo de la vejez, y ya al final la cama, ¿sí? Pues también es muy simbólico eso. Y también cada día hay un momento que es el último, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y así con todas las cosas, todas nos parecen que están allí continuamente, eternas, en cierto modo desperdiciando su disfrute, porque ahí están siempre. Digo desperdiciando, y hay que entenderlo, no podemos disfrutar todas las cosas a la vez. Todas a la vez es imposible. Hay cosas que se contradicen entre sí. Si uno quiere disfrutar todas las más grandes profundidades del saber humano, pues va a ser difícil que esa persona pueda estar todo el día disfrutando de las playas del Caribe y del windsurf y escalando montañas. Podrá dividir un poco uno y un poco otro, pero va a tener que escoger. No se pueden disfrutar todas las cosas. Y de todas las cosas que se pueden disfrutar, los placeres de la comida, los placeres intelectuales, los placeres de los sentidos, los gozos espirituales son los superiores. Y en ese sentido, lo mismo que los paganos dicen, ay, estoy dejando el disfrute de tantas cosas, pues también nosotros deberíamos pensar tantos goces y dulzuras que el Señor me daría ya en esta tierra como anticipo del cielo, que los dejo pasar. Pero de todo, de lo material y de lo espiritual, hay un último momento, una última ocasión. Parece mentira que hasta una cosa como el sol, salvo que ocurra algo, si Dios lo remedia, ¿no? Pero hasta el sol pues tenga su último segundo, salvo que Dios haga algo. Ya en materia del sol no me atrevo a decir que Dios no pueda hacer algo, puesto que estamos tan cerca. Pero todo tiene como un reloj que va corriendo, incesante, Y percibir ese paso del tiempo nos hace ser más conscientes de que tenemos esas cosas y valorarlas más. Cualquier cosa, si pensamos que la vamos a perder, la valoramos más, la disfrutamos más. Yo mismo hoy, por la noche, pues voy a ir a celebrar el fin de año con una familia de la que soy muy amigo, y desde el momento en que le dijeron al marido, su mujer tiene tal enfermedad, una enfermedad que hoy por hoy es incurable, pues su amor por ella ha crecido, bueno, por 100. Es el mismo marido, es la misma mujer, todo alrededor es lo mismo, la casa, todo. Pero ese pequeño hecho de saber que el contador ya está corriendo, pues ha hecho que lo valore mucho más. Por eso es muy bueno pensar en esto de lo último. Enséñanos a calcular nuestros días, dice un salmo. Pues aquí parece que siempre, iba a decir, os voy a disfrutar y desapareceréis, pero no, más fácil es que desaparezca yo. Pensáis, bueno, siempre llegamos y está, pues algún día ya no estaré. No digo que me muera, pero pueden, yo qué sé, cambiarme a otro lado. Algún día, yo me acuerdo de feligreses que se sentaban en estos bancos desde que soy párroco, y los veía siempre y nunca se me ocurrió pensar en ese contador, y ya son muchos de misa diaria que ya no están, no en la parroquia sino en el mundo de los vivos. Entonces debemos pensar en esto para valorar más, para disfrutar más de un modo como Dios quiere, porque Dios ha creado este mundo para el gozo, aunque ya he dicho que hay esa jerarquía de gozos y cada ser humano elige, pero ha creado este mundo para el disfrute del justo en el orden de Dios. Y debemos pensar esto. Ahora mismo, mientras este sermón corre, pues se nos va pasando el tiempo. ¿Quién se puede imaginar que ese niño de allí, recostado sobre el hombro de su madre amorosamente, algún día será un anciano lleno de canas, y anciano? Y dirá, el día que cumpla 80 años, ya me lo dijo el cura en un sermón, algún día, parece mentira. Pero es así. Yo, una cosa que me impresiona muchísimo, y la pienso a menudo, cada vez que veo a alguien muy anciano y que apenas puede andar así con el bastón y apenas se mueve lentamente, pienso, ese anciano que ves allí, un tiempo fue un niño de 8 años que correteaba como el rayo de un lado a otro, a toda velocidad, que... Y entonces uno dice, vale, va. Así que meditemos estas cosas en el último día para decir, es verdad, a veces las cosas que ocurren en el tiempo, en la vida, me impiden disfrutar de ese tiempo y de esa vida, que es un don, a pesar de las pequeñísimas nubes en las que continuamente estamos pensando. Nuestro pensamiento está centrado siempre en esas cosas incómodas, cuyo sufrimiento no ayuda a nadie, ni a nosotros mismos, cuando tenemos tantas y tantas cosas. Pensemos en ese contador corriendo y entonces valoraréis más todo esto que es tan efímero, y diremos, pues sí, Señor, la verdad es que vale la pena calcular siempre los años, como dice el Salmo. Pues nada más. Que en las pocas horas que quedan para que se cumpla el 2005, pues disfrutéis al máximo de esos momentos familiares. Lo que hablábamos antes del disfrute. Dios da alegrías. Y no veáis estas fiestas, bueno, pues como una rutina, es algo maravilloso. Todos unidos, todos juntos, todos celebrando, con los pequeños inconvenientes que haya, pero es algo impagable, momentos como este, impagable. Así que pensad cuántos años más me quedan y disfrutaréis mucho más de esta cena que vamos a celebrar. Que el Señor nos ayude a pasarlo muy bien en estas próximas horas, felices, que es lo que quiere Dios en el tiempo de Navidad, no es tiempo de penitencia, y que así comencemos el próximo año dispuestos a darle gracias por todo lo que nos ha puesto en la vida.